afortunadamente la revolución bolivariana llegó a tiempo aquí y nosotros seguimos administrando los recursos que son del pueblo, dándole prioridad, asignando recursos extraordinarios en distintas ocasiones para el impulso, para el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo económico. Esto es bueno decirlo, sobre todo resaltar que lamentablemente en casi todo el mundo los gobiernos hoy no tienen recursos, están recortando gasto social en muchas partes del mundo, botando gente, cerrando fábricas, congelando sueldos, congelando compromisos, despidiendo miles de trabajadores, ¿no? Nosotros deteniendo congelando proyectos de infraestructura, proyectos educativos, proyectos de salud, en buena parte del mundo, buena parte del mundo. Nosotros hemos tenido, Jordán, ¿no? Tenemos una buena reserva económica, además de las reservas internacionales, todo lo que es el Fondo de Desarrollo Nacional, los fondos y la inversión que hemos estado acumulando en el país, concentrando inversión, grandes inversiones de países, bueno, como China, el gran gigante de la economía del siglo XXI. Entonces, el día anoche y en el día de hoy hemos estado aprobando recursos. El Frente Miranda, por ejemplo, el Frente Francisco Miranda, le aprobaron 55 millones de bolívares. Esto para un conjunto de tareas sociales que tienen mucho que ver, sobre todo en este momento, con el fortalecimiento de las comunas, la creación de las comunas. Ahí el Frente Miranda está desplegado en todo el país. Luego se aprobó un crédito, o mejor dicho, un préstamo a las empresas Bauxilum, Carbonorca, Alcaza y Benalum para cancelar intereses de prestaciones sociales a sus trabajadores. Se aprobó un primer tramo correspondiente al 50% de la deuda de estas empresas con ustedes, trabajadores de Bauxilum, Carbonorca, Alcaza y Benalum. Este primer tramo que se va a cancelar, Rodolfo, a finales de este mismo mes de julio, ¿verdad? Correcto. Como corresponde, alcanza a 106,6 millones de bolívares fuertes. Este es un préstamo para estas empresas, para están pasando una situación difícil, sobre todo por la caída vertiginosa de los precios del aluminio, ¿no? Se aprobaron recursos aquí tengo el resumen, fíjate, recursos para construir, a amigas de Barinas y amigos de Barinas, buenas nuevas para ustedes, una planta de procesamiento de alimentos para peces allá en Barinita, arriba en la montaña, en lo donde llaman Moromoy. Ahí se va a construir 27 millones de bolívares. Un proyecto estratégico para poder desarrollar la piscicultura y todo lo que es esa industria en ese piedemonte. Eso va a servirnos para suministro hasta Mérida, desde el piedemonte barinés, abarcar toda esa zona, pues. Luego se aprobaron también 30 millones de bolívares para prevención y protección social a un grupo grande de jubilados y pensionados del extinto INOS, María Cristina. Bueno, hemos heredado esas cosas de la Cuarta República. El Instituto Nacional de Obras Sanitarias, bueno, pero ahí queda una gente. Nosotros asumimos y hemos asignado estos recursos para incrementar su protección social, todos los jubilados y jubiladas y pensionados del INOS. Luego en educación, este es un aporte muy importante. Además, hace pocos meses hicimos un aporte, y ahora 600 millones de bolívares, 600 millones hemos aprobado esta mañana para, como recursos adicionales, ¿para qué? Para edificaciones educativas y su respectiva dotación son obras que van a ser culminadas en esta segunda parte del año. Son, por aquí yo tengo la lista de obras, que estaba llamando incluso, estaba llamando al presidente de FEDE, el ingeniero Ramírez, Pablo Ramírez. Aquí está la cantidad de obras. Déjame ver si la tengo por aquí, la cantidad de obras. Ajá. 429 planteles en todo el país. Estos son, por ejemplo, para dotación, 204 planteles que estamos ya terminando, pero ahora hay que dotarlo. Cuando tú haces una escuela, pues tienes que llenarla, dotarla con los pupitres, la pizarra, todo, los laboratorios. Y después viene el gasto del mantenimiento de la escuela, ¿no? Luego, 204 planteles que van a ser dotados, 117 que van a ser concluidos en su construcción y dotados también, es el Plan Simón Bolívar. 117, repito. 20 obras emblemáticas, son obras emblemáticas, hay una lista, son grandes obras, liceos muy grandes, por ejemplo, para concluirlas y dotarlas. Y escuelas de educación especial, otro conjunto grande. Bueno, aquí está todos los detalles, estoy revisando todos los detalles, la educación. Fíjate, Dair, además de esto, 200 millones de bolívares adicionales, 200 millones más, un crédito adicional para fortalecer el proyecto, este Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia, el SENIFA. Es un proyecto viejo que viene de la Cuarta República, pero se ha sostenido, lo hemos estado mejorando, e incluso convirtiendo las casas, algunas casas de atención integral, en simoncitos comunitarios. Es una transición que ha comenzado desde el año pasado, pero estamos aprobando. Esto es para los gastos de alimento de esos niños, son bebés o niños de 0 a 6 años, las madres cuidadoras de hogar. María Cristina, creo que tuviste un tiempito trabajando con ese proyecto, ¿no? No, directamente no. Con las madres del barrio, correcto. Bueno, 200 millones para ustedes, madres cuidadoras, y los niños que están allí, en este programa SENIFA, Atención a la Infancia, para fortalecer. Luego, dotación de escuelas técnicas y fortalecimiento y modernización. Escuelas técnicas, estos son equipos de tecnología muy avanzada, 18 millones de bolívares, se aprobó esta mañana. Luego, el Ministerio de Salud. Para el Ministerio de Salud, aprobé el día de hoy 600 millones de bolívares. Un crédito adicional, 400 por una parte, para los gastos y suministros de, bueno, todo lo que es el sistema de salud, y 200 millones aparte para barrio adentro, para fortalecer barrio adentro, sobre todo pensando, bueno, en que hemos entrado en el segundo semestre. Por cierto, que estos 200 de barrio adentro, tú sabes, Ángel, ¿de dónde los sacamos? Dividendo de la CANTV. Dividendo de CANTV, que antes se iban del país y se los llevaban. Ahora no, ahora hay un fondo. Dividendo, venga para acá. ¿Para qué? Para el barrio adentro. Todavía hemos repartido dividendo de CANTV, hemos invertido, hemos pagado deuda, y sin embargo todavía, y me queda una partecita todavía ahí, aún de los dividendos.